aquella noche y hoy me recuerdas porque no olvides donde hubo fuego cenizas quedan porque no olvides donde hubo fuego cenizas quedan. Vivimos juntos mil aventuras y hoy me recuerdas y nos juramos amor eterno y hoy me recuerdas. Nos embriagamos de amor y sueños y hoy me recuerdas. Me faltan fuerzas. ¿Por qué, mi vida, si tú no vuelves, me faltan fuerzas? Te aferres a un infierno. y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada. Ya ves, solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar. Seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño. Mis queridos amigos, ella me habrá olvidado, pero yo a ustedes no, y gracias por estar en sintonía con nosotros esta semana y todos estos programas anteriores. Esperamos estar aquí compartiendo con ustedes mucho amor, mucha pasión. Tengan en cuenta de que este mundo es movido por cosas así tan lindas como el amor y la pasión. Les amo, les quiero y estoy muy apasionado con la música que traigo para todos ustedes. Así que sigan disfrutando y nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga y los cuide, porque yo, de mi parte, les mando un beso y un abrazo, y eso va para todos ustedes. Los amo. Hasta la próxima. Amor y pasión. Bye.